El Western Spaghetti. Y hoy vamos a recordar una pistola para Ringo. Una pistola para Ringo es un western spaghetti coproducido entre Italia y España del año 1965, de 95 minutos de duración, filmado en colores en locaciones de Almería, en España. Fue producido por Luciano Ercoli, Luis Marín, Alberto Pugliesi, Antonio Negri, Manuel Muñiz e Isidro Prous, y dirigido por Duccio Tessari, sobre una historia de su autoría que fue guionizada por el propio Duccio Tessari con la colaboración de Alfonso Balcázar y María Teresa Fons, y que contó con la fotografía de Francisco Marín y el montaje de Licia Quaglia, siendo responsable del vestuario Carlo Gertili, y la música fue compuesta por el gran Ennio Morricone. Fue su protagonista Giuliano Gemma en el papel de Ringo, acompañado por Fernando Sancho, Lorelia De Luca, Antonio Casas, Nieves Navarro, George Martin, José Manuel Martin, Paco Sanz y Nazareno Samperla. Y no acreditados participaron Alfonso Alcántara, Francisco Gabarré, Miguel Pedregosa, Juan Torres y también el propio director Duccio Tessari. La historia se inicia cuando un pistolero conocido como Cara de Ángel o Ringo mata a cuatro hombres en un tiroteo durante un juego de póker, siendo arrestado por homicidio involuntario y encerrado en la cárcel del pueblo a la espera del juicio. Un violento grupo de forajidos, liderados por un sanguinario pistolero llamado Sancho, siembra el terror en la frontera de Texas con México. Después de asaltar un banco y de escapar forzadamente, Sancho, que ha sido herido, y sus hombres son perseguidos por el sheriff del pueblo con una cuadrilla, y para refugiarse irrumpen en la hacienda de la familia del mayor Clyde y su hija Ruby, que están celebrando la Navidad con varios invitados, tomando a todos como rehenes, y en un intento desesperado por disuadir a sus perseguidores, amenazan con ejecutar a dos rehenes por día para que les dejen salir del lugar en libertad. La propiedad ha sido rodeada por la cuadrilla del sheriff, que teme por la seguridad de todos y en especial por Ruby, que es su prometida. Para rescatarlos, temiendo por sus vidas ante una actitud descontrolada del neurótico Sancho, el sheriff decide utilizar al pistolero detenido, quien accede a infiltrarse en la pandilla y liberar a los rehenes a cambio de su libertad y un porcentaje del dinero robado para llevar a cabo la misión propuesta. Ringo llega a la hacienda y se las ingenia para que Sancho le reciba y se une a la pandilla, haciéndose pasar por un compañero forajido en fuga, y le revela todo a Sancho, solicitándole el 40% del botín para ponerlo a salvo a él y a sus compinches, buscando hacer su propio negocio. Pero los planes de Ringo se complican rápidamente cuando Sancho comienza a ordenar la ejecución de los rehenes, y la tensión dentro de la casa aumenta cuando Dolores, la bandolera, mujer de Sancho, comienza a seducir románticamente al mayor Clyde, mientras que uno de los secuaces intenta propasarse con Ruby, la hija del mayor, que al principio parece traicionar a su novio el sheriff, logrando así engañar a Sancho, permitiendo actuar a Ringo, que abate a los principales secuaces y a Sancho, y que el sheriff, con su cuadrilla, asalte la hacienda, liberando a los rehenes y eliminando a toda la banda de Sancho. Este western spaghetti, considerado un ícono de este género, tiene lugar durante la festividad navideña. Si bien no es realmente una película de temática navideña, en sí, el romance de fondo está repleto de personas celebrando la festividad con decoraciones y su árbol de Navidad, lo que lo convierte en lo más parecido a un western navideño, y por ello es una alternativa diferente y muy bien lograda para los que gustan del western spaghetti. Cabe destacar que constituye uno de los primeros y muy excepcionales casos de un western ambientado en Navidad. Fue muy exitosa en su lanzamiento europeo, por lo que inspiró una serie de películas como El retorno de Ringo, Ringo de Nebraska, $10,000 por Ringo, Ringo el rostro de la venganza, Ringo el texano y Una mujer para Ringo, entre otras. Sin dudas, el atractivo físico, la gracia y el carisma de Giuliano Gemma fueron factor esencial para el éxito de esta película. Sin embargo, no hay que perder de vista a Ringo, que es un pistolero solitario, irónico, mercenario y oportunista, con constantes problemas con la ley, y que toma todo a la ligera con una ironía que hasta ese entonces aún era inaudita en el género, que ya comenzaba a coquetear con la comedia, porque goza de variados toques de humor que engalanan el relato. De hecho, el personaje luce impecable y acrobático, gracioso y pícaro, bello y sonriente, una verdadera antítesis del antihéroe de este tipo de westerns europeos. Pero tras su simpática fachada, oculta una mortal violencia, lo que le permite suponer que toda esa simpatía y pulcritud desmostrada es solo una máscara que oculta a un sujeto peligroso, erigiendo a este Ringo como uno de los personajes más ambiguos y complejos de todo este tipo de westerns a la italiana, en este caso asociado a la española. La mayor parte del rodaje tuvo lugar a principios del año 1965 y se llevó a cabo en el desierto de Tabernas y Pozo de los Frailes de Níjar y la finca El Romeral de San José, localidades de Almería, en Andalucía, España, y en los estudios Balcázar de la ciudad de Madrid. En las primeras escenas, filmadas en la zona desértica de Tabernas en Almería, se puede apreciar un automóvil distante conduciéndose por un camino en los cerros de fondo cuando la cuadrilla del sheriff pasa cabalgando en persecución de los bandoleros mexicanos, cosa que solía ocurrir en estas filmaciones por descuido del director de fotografía. Giuliano Gemma hace un trabajo, como siempre, interpretando al protagonista de la película, y el español Fernando Sancho, siempre elocuente en sus actuaciones como el bandolero mexicano desfachatado y violento. Y Nieves Navarro aporta una muy buena interpretación como Dolores, la bandolera que se involucra sentimentalmente con el mayor Clyde. Esta película supera el promedio de producción de los spaghettis westerns, porque presenta una historia cautivadora, con mucha acción y suspenso, con una buena fotografía que se ilustra con el paisaje en los lugares donde fue filmada al aire libre, a lo que debe agregarse la excelente partitura musical del maestro Ennio Morricone, por lo que se logró un muy buen espectáculo para los fanáticos seguidores de los western spaghettis. Una pistola para Ringo se estrenó en Italia el 12 de mayo de 1965. En España, el 9 de diciembre de 1965. Y en la Argentina, el 1 de febrero de 1967, en los cines Sarmiento y Callao, y simultáneamente en 8 cines de barrio y 4 suburbanos de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Spaghetti, recordando hoy esta muy linda película, Una pistola para Ringo.